gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué hay, amigos y amigas? Y bienvenidos a este nuevo Hora del Rock 169. Aún seguimos apoyando toda esa triste odisea de los, refugiados que se están escapando de Ucrania para poder intentar crear algo, porque sinceramente ya me encantaría comunicaros, amigos y amigas de La Hora del Rock, que esto se está acabando, que esto ya se puede decir que volvemos a la paz. Pero siempre, siempre y tristemente, amigos y amigas, siempre hay un lumbreras que hace que esto pues tambalee el mundo. Por eso esperemos y esperamos de corazón todo el equipo de La Hora del Rock que esto sea una pesadilla. Ya sé que esto es bastante fácil de decirlo y no sentirlo en la piel, ¿no? Pero por eso queremos siempre apoyar a tope desde La Hora del Rock a todos los, habitantes de Ucrania. Así comenzamos con este grupo italiano llamado Skeleton, una banda que te puede recordar a los mismísimos Helloween o Gamma Ray en el sentido del power metal. Skeleton, una banda que estuvo recientemente tocando en nuestro país, una afluencia de público muy interesante y gustó hasta el más pintado. Desde las Baleares, desde Menorca, mi nombre es Paco Jiménez. Comenzamos esta Hora del Rock. Y seguimos con más música, que eso es lo más importante y lo que nos, digamos, más nos identifica en el mundo de la radio. Aquí tenéis la nueva creación de los suecos Sabaton, Race to the Sea. We are moving on north, we'll never let them have it all. There's a price for freedom paid by Belgian sons. They may take our towns, they may conquer our grounds. We'll defend the nation and the crown. We'll uphold our independence with our guns. All the way, on to trying for the judgment day. We will follow and we will not be led astray. For king of our country, we are flooding the river. Our senator will be the end of the race to the sea. The lapis of Belgium's free. We're keeping a sliver, a cog in the war machine. October of 1914. Joachim Brother, su cantante, mitad sueco, mitad checo, digamos que tiene una carisma brutal en directo, gusta a toda la gente con esa forma de actuar, de militar, toda la banda va de camuflaje, los temas, como sabéis todos y todas, hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial y conflictos bélicos en el mundo entero. Estoy seguro que a este paso, seguramente que el próximo disco de Sabaton va a hablar de lo que estamos viviendo últimamente entre Ucrania y Rusia. Me pongo la mano en el fuego, pero veremos si no son tan digamos, vivos para intentar pues llevarse al público de lleno con ese conflicto que está ocurriendo en esos momentos. Sabaton es una banda que gusta mucho al público joven y no tan joven, por qué decir que tenemos oyentes de este programa que les encanta y ya rondan los 45 para arriba. Pero bueno, es que sinceramente la música está cambiando, la música está haciendo un relevo que espero sea para bien, porque ya hace falta sinceramente que haya ese cambio de generación para escuchar nuevas bandas, como en este caso te ofrecemos desde la Ola del Rock en este 169 a los suecos Sabaton. La hora del rock condena el pelado tío. Yo solo mi hago la escena a su antojo. Criaturas de Satán, holocausto silencioso. La cultura de la muerte no se nace, se le hace. Eso firma el lobby gay. Maricones libertinos, lesbianas, tortilleras, eutanasia y el aborto. Paradigma cultural, la que la res del arte de la superstición, fecunda sin el varón, feminismo radical. Eso es, como dice el obispo, como es. Aquel arre químico, aquí está. Él es un guitarrista de reputada fama en el Baix Llobregat, concretamente en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, él es Santi Leal, guitarrista de bandas como 11 Bis en su momento. Ahora están retomando el proyecto con la banda Blue Tax. Supongo que tendremos noticias de la banda Blue Tax. Y también aquí, pues él también tiene esos pinillos. Es esa forma de no sé, de quitarte la espinita, pues para hacer otros estilos como este proyecto llamado Santi Leal. Y esta grabación en directo llamada Barcelona Concert, temas como Guerra Santa, Flora y Fauna, El Bruixot, El Brujo, Resurrección, Sangre y Arena, Serpiente Tóxica, La Ley de la Gravedad, Paciente un Millón, Aceptaré mi Destino, y escuchamos en este momento Aquelarre Químico. Él es Santi Leal. Desde aquí, desde La Hora del Rock, Santi, gracias por aportarnos la camiseta, que ya la hemos lucido en las redes sociales, y este CD sonando ahora mismo en el número uno de este estudio de Paul Stanley, ubicado en Ciutadella de Menorca. Aquelarre Químico y Santi Leal. Santi, una abrazada molt forta. Santi, un abrazo muy fuerte. Nos encanta la promoción, nos encanta dar a conocer bandas que sinceramente llegan a nuestra redacción así de sopetón, y aquí te las ponemos porque es un grupo con nombre, un grupo que empieza poco a poco a despuntar, y esa es nuestra máxima propuesta, de que lo escuches y lo conozcas. ¿Escuchas La Hora del Rock? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo va esta noche? Rock and roll. tenéis, amigos y amigas, los alemanes Scorpions con este Rock Believer, un disco que de verdad a mí me ha sorprendido porque ha intentado, y lo ha hecho, lo han conseguido, ser un disco muy en la onda del Love Drive, del Animal Magnetic, vamos, de aquellos tiempos más heavy metaleros, más rockeros, más ochenteros. Y el trabajo este pues tiene temas espectaculares, como por ejemplo escuchas este Hot and Cold, bueno, y a mí la primera Gas in the Tank. Es que el disco en sí en general lo recomiendo que te lo pilles, porque es un disco que si te gusta el heavy metal o el hard rock típico de Scorpions, no te va a defraudar. Rock Believer, lo nuevo de Scorpions. Hace ya tiempo que ponemos este single, pero es que de momento creo que la banda ha lanzado 3 y para mí este es el mejor porque denota a unos Arch Enemy en pura forma, y de hecho su cantante Alisa en este tema, en este Handshake with Hell, hace unas virguerías con la voz, muy gutural, voz a lo propio de la banda Arch Enemy. Pues también le gusta un poco coquetear con la música más melódica. Digamos que está un poco como encantada con esa voz que tiene tan fantástica Alisa. Aquí tenéis a Arch Enemy y hasta la fecha su último single, disco a la venta en el mes de junio. Cuando lo escuché, me petó la cabeza literalmente, amigos y amigas. Arch Enemy, dale fuerza al altavoz, dale fuerza a tu reproductor musical y jode un poco a los vecinos. on shooting you down, oh honey, I'm by your ears again. Watching you crawl like a snake, you make me feel like a movie star. I've been a tasting your mouth, oh baby, my Bloody Mary style. Este disco, la banda valenciana Jolly Joker está consiguiendo lo que no consiguen las bandas últimamente en nuestro país, que es llenar los conciertos. Y este nuevo disco, gracias a su nuevo sello europeo, están consiguiendo pues que tenga una repercusión muy importante esta banda que se le quiere mucho en esta hora del rock, los Jolly Joker. Casi casi ya rondando las primera media hora de esta hora del rock. En breve pasaremos a unos consejos de publicidad, no te vayas, porque seguiremos con más fuerza y más heavy metal. ¿Dónde? En esta hora del rock. No te vayas, volvemos en un periquete. Se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630 35 06 24. o si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La vida al rock. El sábado día 23 de abril queda muy poquito para este concierto que recomendamos desde La Hora del Rock. Saltimbanquia, Lex Luger y lo que suena, Embelis. Entradas anticipadas a 10 euros y 15 en taquilla, a un precio de verdad irrisorio como están las cosas. Tres bandas, tres directos apubullantes. Lugar, la sala La Rasa 64 en Tarrasa. Entradas online en www.larasa64.com, www.miaceso.com y por último www.metaltrip.com. A la venta en físico en la calle Tallers, en las Ramblas, en Barcelona, en Pentagram. Apertura de puertas a las 7:30. Primer concierto a las 20 horas. La noche de los condenados acaba la gira en Tarrasa. Saltimbanquia, Embelis, Lex Luger. Lex Luger, Saltimbanquia, Embelis. El factor no altera el producto. Recomienda La Hora del Rock y Loader Rock Managers. El sábado 23, San Jordi en Barcelona. No te lo pierdas. Que no te lo cuenten. Vívelo a tope. Tema de la banda, de este trabajo, A Thousand Light Years From You y Disappear, Embelis. Y proseguimos con las bandas nacionales, porque de verdad, como siempre digo en los programas de radio, tenemos mucha información, mucha música y poco tiempo para ofrecer todo lo que recibimos en nuestra redacción del programa. Desde España, desde Madrid, nos llega la banda Celtian, un grupo que ha estado recientemente de gira junto a los Mago de Oz. Y Celtian es un grupo de folk metal que se crea en el año 2017 por el flautista de ex Mago de Oz, Diego Palacio. Tengo que decir que sus temas tienen mucha reminiscencia a sonidos de la música tradicional irlandesa. Su cantante, Chana Lavey, es una de las voces más peculiares que hay últimamente en nuestro panorama nacional. Discos como, por ejemplo, The Druid Awakened 2018, En Tierra de Hadas 2019 y Sendas de Leyenda 2021. Los puedes ver en Instagram, en su web oficial o en su canal oficial de YouTube, Celtian. Y seguimos con Femina, pero vamos a irnos a Ucrania. Sí, amigos, sí, amigas. Un grupo que ya ha dicho que todo lo que tenían pensado de realizar en este año 2022 queda suspendido o aplazado hasta nueva orden tras lo que ocurra entre Rusia y este país citado. Ellos son la banda de metal contundente, de este metal potente, como son los Ginger. Ojito con la cantante, ojito que te deja fuera de juego. Un abrazo a la banda Ginger y un abrazo a todo el pueblo de Ucrania. Vortex. Últimamente, amigos y amigas, no sé qué ocurre, pero es que no me deja poner según qué temas. Esto, como sabéis todos y todas, no es Ginger, son la banda Annihilator y este cover, esta versión de los Exciter. No sé qué ocurre, pero bueno, intentaremos subsanar el problema poniendo más tarde a los Ginger. Palabra. De Annihilator llamado Two Metal Two. Hay versiones como esta de los Exciter. La verdad que no entiendo qué ocurre con el ordenador, que a veces me hace saltar temas que sinceramente no espero que ocurra. Es lo que tiene, amigos y amigas, la tecnología, ¿no? Que cuando no quiere, no quiere. un tema instrumental del guitarrista Star Mafia Boy, este Cruces del Sur, un tema que tiene un toque bastante árabe. Ahora sí, por aquí me dicen los compañeros que pondremos a los Ginger. Disculpar porque, bueno, hay que decir que somos humanos, pero en este caso no es el error humano, es el error informático. Desde Ucrania, Ginger. Lo que he dicho anteriormente, ojito con Tatiana, su cantante. ¿Cómo canta? Peace Sets. Shivering inside today, I'll be a friend of mine. The swallows suffering with smile. I drew a different reality with unconditional loyalty. Cómo realiza Tatiana tanto guturales como voz muy limpia, rozando casi la voz cándida. Toda la fuerza de esta banda de Ucrania, como son Ginger, una banda que han tocado muchos festivales de España y en el mítico Wacken Opener en Hamburgo. Suerte para ellos y sinceramente les deseamos tanto a la banda como a su pueblo mucha fuerza, mucho aguante y que todo esto pues tenga un final feliz. Lo dudo, amigos, pero siempre está la esperanza. Bueno, y seguimos con la música. Tenemos en el estudio, pues concretamente, las 10:48. Saludamos a la radio, como están emitiendo nuestro programa, a Radio Antorba, a Radio Sonora, a Roca Madrid. También tenemos a lo que es a Onda 80, a Gen Radio, Cuerda Latina. También estamos en Asalto Mata Radio, en la Festa Radio, en Barcelona. También tenemos a Onda Joven Sevilla, a Eco Radio, Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Rock en el Bierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Osaka en Tokio y Radio Toronto en Canadá. Y también estamos en Radio Diversa. Y este programa lo que tiene es como una montaña rusa de sensaciones, de la caña, del groove, de los ginger a esto. Y este grupo se han rejuntado, sí, sí, como lo digo bien, se han rejuntado y han publicado temas remasterizados y regrabados. Los chicos de Dinamarca, Fate, Love of the Rocks, regrabación. Yeah. es sollte manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben. Aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit. Das soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt. Zukunft kann man nicht beschwören. Duldet keinen Aufenthalt. Erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen. Ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen. Schon ist der Moment vorbei. La espera ya se ha acabado. Ya que la banda alemana Rammstein han publicado este single adelanto de lo que sea el nuevo disco llamado en español Hora. Sein. Hora, pues sinceramente, si ves el vídeo, te quiere decir que todo el mundo volvemos a esa molécula, a ese cuerpo celeste que está en el universo de la persona, el nacimiento, el embrión. Todo poco a poco va llegando a una regresión. Así te lo cantan los Rammstein, que de momento tienes el vídeo en YouTube y este single adelanto. ¿Hora? ¿Hora de qué? Ahí lo dejo yo. ¿Hora de qué? Sein. Verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen. Ya rozando casi casi la primera hora de esta emisión del 169. Y tras la música de este grupo que para mí de verdad cada disco se superan, porque es que se la bufa directamente lo que la gente piense. Ellos lanzan lo que lanzan y gusta al público, súper seguro. Ya lo sabéis, amigos y amigas de este programa, que Rammstein tiene un nuevo disco muy pronto y este es el adelanto. disco del mes de marzo, Carpe Diem, Saxon. Vuelve los retoños del heavy metal, no digo en coña, lo digo en serio porque sinceramente son muy queridos por todos los fans del heavy metal. Andy Sneed, el productor de este trabajo nuevo de los británicos Saxon, una banda que siempre ha sido de segunda, pero últimamente, sinceramente, las ventas la muestra un botón. Ya que este disco se está vendiendo muy bien y por eso hoy en esta ocasión, en este mes de marzo, es el disco recomendación del programa. Saxon, Carpe Diem, disco del mes, marzo 2022. Y aquí tenemos a la banda Sagrat desde Valencia, una banda que vimos junto a los señores de Sable en la sala de 16 toneladas, un concierto muy interesante. Aquí escuchas hoy el tema Se desata el invierno, el infierno, perdón. Me pongo mejor las gafas. Se desata el infierno. Hablando de esta banda, de los Sagrat, tendremos este próximo sábado en The Stripa Rock. Atención, hago un redoble. A Serafín Mendoza, guitarrista reconocidísimo en el panorama del heavy metal valenciano y, por supuesto, gran Guitar Hero, guitarrista que le encanta el rollo Ingui y demás. Pues sí, este próximo sábado en The Stripa Rock, Serafín Mendoza, no te lo pierdas. Se desata el infierno.

miraré y el primer rayo de sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Quiero admitir, si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir. No quiero ser un pesado, pero bueno, lo dicho. José María, disfrutar de la vida, que son 4 días. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. Y ya lo tenemos. Mucha gente dice que los puretas se han vuelto fans de esta banda llamada Ghost. Es que este Impera, este tema llamado Caesarium, Spillways, son de lo mejorcito que esta banda ha publicado en años. Y esto de verdad es una especie entre rock psicodélico, heavy metal y un poco de metal progresivo. Al menos este tema que de verdad presentamos en esta hora del rock. Impera, lo nuevo de Ghost. We'll be right back. your ears. It's the sight of a million regrets mounting over years. It's the words that were never spoken that echoes through the times. It's the smell of the burning temple swept away by lies. It's the truth of candor shown through a prism of deceit. It's the cunningness of bishops with their choir boys en suite. It's the tongue swelling adulation that licks to no avail. Y de hecho, amigos y amigas, los Ghost van a estar tocando en nuestro país dos fechas, Madrid y Barcelona. De verdad que es un concierto que me encantaría asistir, pero bueno, seguramente ya trabajaré de cara a... Porque la radio da, pero no para comer, como la gente se piensa, ¿no? Que la radio es como triunfar. No, amigos y amigas, hay que hacer codos y codos. Ya quien te habla lleva en esto casi ya los 41 años en antena. Siempre con este heavy metal y el rock duro que me encanta. Kaisarion es el tema que te pongo de Ghost, de este Impera. Bueno, ¿y quieres más Ghost? ¿Por qué no? Segundo corte, Spillways. Escuchas la hora del rock. Bienvenidos. Bienvenidas, criaturas de la noche, de la mañana o de la tarde. Cuando nos escuches, no importa, estamos en la bola terráquea, siempre con el mundo de heavy metal y el rock duro. Está el Impera, el nuevo lanzamiento de los Ghost, que van a estar en concierto el día sábado 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona, en Barcelona. Entradas anticipadas 50 euros y 60 en taquilla. El día 8 en el Palacio Vista Alegre de Madrid, también a este mismo precio. El cartel el siguiente: Sweet Temple, Uncle Acid and the Dead Beats y los Ghost. Impera Tour Europe 2022. Recomienda la hora del rock y de tres conciertos de esta banda, Magnet Lies. El Papa Emeritus IV traerá la liturgia de su música y su religión en dos shows en España. No te los pierdas. Impera, ya a la venta. Ghost. Esta montaña será mi final. García, Pacho Brea y los Monastir. Banda que nos envió hace poco el disco Malditos Records y este Eterno Linaje. Hoy no me esperes, mis hijos se abandonarán. Locura y castigo, mi ruina verá. Os dije que la banda, bueno, la banda no, este proyecto llamado Vivaldi Metal Project, Vivaldi Metal Project dedicado a la memoria de Antonio Vivaldi, un gran compositor que nos dejó grandes clásicos como Las Cuatro Estaciones, la más mítica, ¿no? Pero bueno, pues este grupo ya es el segundo que lanzan, segundo disco, segundo proyecto y segundo trabajo. Escuchamos una canción llamada Menia. Hoy voy a buscar toda la información y os diré quién son los componentes invitados, que vais a flipar en colores. Vivaldi Metal Project 169 de la Hora del Rock. We'll be right back. Voy a empezar, Cógete bien los machos porque vas a flipar con los invitados que tiene este proyecto que han llamado Epic Clásica. My Pornoy, Rock Rock, Jeff Cosotto, My Terrana, Mars Boals, Roy Z, Dir Bergauren, Amber Johansson, Michael Guetality, Roth Pill, Gary Lan, Steve DiGiorgio, Zaire Zorgati, Emma Zoldan, Nils Coron, John Hansen, Jennifer Batten, Joe Stampf, Nick Z. Marino, Alex Sorensen, Chris Caffery, Mark Cross, Joel Olcastra, Andres Kisser, Elina Siralla, Alexandro Del Vecchio, Fabio Delamore, Melissa Ferlac, Philip Vinois, Kelly Simmons, Giacomo Boli, Felipe Andreoli, David Focino, Roger Stambal, Marco Stolfi, Andreas Pasvar, Marcelo Romeira, Rock Clatoflosis, Enric Klimbenger. Nos queda mucha más gente. Que de verdad, el trabajo este Vivaldi Metal Project, de verdad que es brutal. También hay que decir que muchos temas están compuestos por los auténticos compositores como son Anthony Borak, Frank Caruso, y bueno, también ha colaborado Jeff Cosotto en las letras, los arreglos de Frank Caruso, mezclado por Iván Monividin, y bueno, y en Italia, y masterizado por Iván y Misteria, que es la banda que sinceramente ha creado este proyecto tan grandilocuente, que mucho cuidado con Avantasia, porque entre Avantasia y Vivaldi Metal Project, dales de comer aparte. Escuchas ahora lo que ha sacado el exguitarrista, digo esto porque se quedará siempre con eso, ¿no? El guitarrista de la banda Sonata Ártica, Jani Limatainen y My Father's Son, la canción de mi padre. Like the others. Lo que es la vida, amigos. ¿Quién diría que de este agua no beberé? Tony Kakko está colaborando con su excompañero, el señor Gianni. Bueno, pues ya sabéis que este grupo tiene disco nuevo muy pronto. Y esperemos que sea de buen agrado a los fans del power metal, no, sino de este sinfónico metal cantarín que nos lleva, pues, siempre acostumbrado a hacer este guitarrista que yo, bueno, yo conocí su momento a Sonata Ártica. De hecho, un día cuando pueda os pondré, pues, seguramente una foto en el, lo que es redes sociales del Facebook. Vámonos ahora a Palma de Mallorca, aquí al ladito de Menorca, con los Talayot y este Represión y Revolta, Infiltrat, cantando en mallorquín. Yeah. mí digáis lo que digáis, este Circus of Dawn de los Pat Levies, de verdad que me ha gustado y mucho. Y bueno, lo que fue, ¿no? Lo que fue esa especie de polémica, ya que decíais todos y todas, de cómo puede ser un grupo de esta categoría, puede ser disco del mes. Es que me regía, y no quiero ser un pesado ni tampoco un repesado, ¿no? Pero es que me refería a las ventas, ya que este disco, a la gente que se lo compra, disfruta de un estilo diferente. Vale, tiene mucho pop, tiene mucho rock, mucho metal, y eso es una batidora, se convierte en un cóctel y aparece Pat Levies. Hay que tener, amigos y amigas, la mente abierta. Yo siempre he dicho que yo soy fan de los 70s y 80s, pero también haciendo radio me llegan cosas como estas y me quito el sombrero. De verdad, Pat Levies pronto van a iniciar y confirmar fechas en nuestro país, en la gira de Circus of Dawn. Pronto más información. Y de Finlandia, países nórdicos, divina creatividad, vamos a irnos concretamente a lo que es Aragón, a Zaragoza, con un grupo llamado Taco. Esto es más rollete urbano, pero que gusta y mucho. También una banda mítica de los 80 y de los 90 en Zaragoza. Los Taco, Carpintero de Condenas. Robando tiempo sin mirar atrás. Vive sin saber que vive. Agarrado a un clavo ardiendo y no se suelta. Dime que nada. Edición del año 78 que lanza en el sello Maldito Records, y aquí hacemos constancia en esta emisión de todas las semanas dedicado al mundo del heavy metal y el rock duro, tanto nacional como internacional. Dime que no podrías olvidarme. No, dime que no. ¿Estás listo? ¿Estás lista para un clásico Hora del Rock? Estoy súper seguro, lo confirmo. Estás escuchando La Hora del Rock. Aquí tenéis el clásico. No sé, no sé lo que yo haría, ¿eh? Si tienes el pelo recogido, te quitas la coleta. Te vas a tu cuarto. Te pones a toda castaña lo que escuchas. Y disfruta a tope. Clásico Oral Rock. Damage Incorporated. Clásico del programa. Clásico del programa. Master of Puppet es el tercer disco de la banda de thrash metal americana Metallica. Fue lanzado en mercado el día 3 de marzo del año 86 bajo el sello Elektra Records, alcanzando el puesto 29 en el Billboard de 200 discos. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias en Estados Unidos, aunque luego superó la cantidad de 6 millones. En este disco nos dejaba el señor Cliff Burton en un accidente ocurrido en los países nórdicos. Y este disco tiene temas como Bathory, Master of Puppets, The Thing That Shall Not Be, Welcome Home Sanitarium, Temarraco, Disponhaver Heroes, Leper Messiah, Orion, instrumental temazo. Y Damage Incorporated, por los sencillos El Master of Puppets, el Welcome Home Sanitarium. La formación por aquellos tiempos: Jens Hetfield, voz, guitarra rítmica; Keith Hammett, guitarra líder; Cliff Burton, bajo eléctrico y coros; y Lars Ulrich, batería. Estoy viendo las cifras de ventas y estoy flipando. Alemania, platino. Argentina, platino. Australia, platino. Bélgica, oro. Canadá, platino. Estados Unidos, 6 platinos. Finlandia, platino. Italia, oro. Nueva Zelanda, platino. Polonia, platino. En un unido, platino, entre otros. Metallica, hora clásico, hora del rock. Estamos recta final de este programa con los suizos Crystal Ball, la bola de cristal, y este tema muy melódico llamado No Limits. Que sí, que solamente nos quedan 5 para acabar, 5 minutos para llegar al punto final de esta hora del rock. Para cerrar el kiosco, hasta la próxima semana. Te recuerdo, estaremos el sábado con Serafín Mendoza, guitarrista reputado de Valencia. Contará todos los pormenores acerca de lo que está creando, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en el mundo del heavy metal valenciano. Para irnos, lo hacemos con un guitarrista que me encanta, que es siempre lo mismo, sinceramente, pero me gusta. Y también gusta a la gente. Sus giras son muy cortas y muy pequeñas, de que solamente las hace por Alemania, Suiza y República Checa, si toca. España vino en su momento, creo que fueron 2 veces, y fue un fracaso. Me estoy refiriendo al señor Axel Rudipel, bueno, también estuvo en un concierto como aquel Rock Machina, que yo flipé en colores viendo a Johnny Joely y a Sir Rudy Pell. Nos vamos con el tema nuevo, Don't on the Streets. Un placer acompañaros. La cita el próximo martes. Un abrazo a las emisoras que ponen esta emisión. A todas ellas, de corazón, gracias por aportar, por poner este Hora del Rock en vuestra radio. Un placer, mi nombre es Paco Jiménez. La semana que viene, más. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez.